97.7 Estéreo. Hace llegar al 97.7. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Y métete al territorio Chingüengüenchón. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora, Cuchuchi. Ha llegado la hora, Chimenguenchona. Eclectomeroland Paranoias. ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson y el Don Araya. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los árboles felices. Come frutas y verduras. Acompáñalo con la. Bienvenidísimas, queridísimas y tostadísimas bestias paranoicas y piratísimas. Hemos cumplido 6 años, igual a 250 ataques en el mercado gerciano y siberiano. Un cuarto de kilo, un six pack. Nos preparamos vacatonamente para los anales. Para los anales de la historia, que nos albergarán profundamente dentro de sus recuerdos, por los cuales habrán de saber de nuestras huestes bucaneras terroristas y radiales que atacan vuestras neuronas estrepitosa y sobrecogedoramente, una y otra vez, sin cesar, porque César se quedó dormido. Y mido lo que puede penetrar las conciencias sin ciencia que se interponga, más que la de nuestros corazones y nuestras tripas, que dictan la única ley federal que se habrá de reconocer en esta cardíaca dictadura, que dura lo que dura, dura, ya que está madura. Un reconocimiento con el que no miento, y les cuento que desde diferentes puntos G, en este dodecaedro o terráqueo, que ni esférico ni plano es, sino todo lo contrario. Es en este pinche año en el que nuestro gaucho resoñador de lujo se transformó y nos dejó chillando toda su poesía. Un abrazo, sacapedos, de aquí hasta aquí, porque tú estás incrustado justa e injustamente aquí dentro de esta caja torácica que escupe incoherencias. Juan Ojeda, el pibe de Bariloche, a quien escucharemos a continuación para empezar a terminar bien rico en esta emisión cuya misión es bajarte el calzón. Eclectomero de Paranoias para Piratones, episodio cuarto de kilo, piratas desde aquí hasta el asilo, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Una vez más, me doy el gusto de poder hablar con ustedes, con nosotros, con la gran familia paranoica y piratona de este programa mucho hermoso. Y en principio agradecerles cómo este año han cobijado mis intentos de una forma tan radical y tan cálida. Poco a poco me han dado la certeza de que juntos podemos empezar a dudar de casi todo, y eso es algo que se parece a un hogar. Así que gracias. Sin robar más tiempo, quisiera leer como despedida del año un texto escrito en el marco de aquellos inmigrantes que flotaban en el mar por no poder ingresar a ese discutible paraíso europeo, y se titula así: El diablo se masturba en la puerta del laboratorio San Lobo. Día 20. El trabajo es salud. En la oficina 15, un contador toma la Parker que la dirección general regala a los mejores empleados, y con ella le abre la yugular a la secretaria más joven de la compañía. Dios nunca descansa. El contador entrega su balance en el tiempo convenido. Día 19. El silencio es salud. La dirección general ha prohibido terminantemente el uso de lapiceras en todos los pisos del edificio. Sanguinetti dice que firmemos los cheques con sangre. Le pregunto si la nuestra, y el procurador se pasa la lengua por los labios. Dios nunca abre una ventana sin cerrar una puerta. Día 18. El periódico dice que nunca pasó nada en la oficina 15. El silencio es un trabajo. Dios aprieta pero no ahorca. Se excita. En el piso 9 encontraron una parca sin tinta y aislaron la zona hasta que llegaron los explosivos. Día 17. Volverán las oscuras golondrinas. El procurador dice que la poesía es una mierda. La radio dice que sube transporte y ha desaparecido la joven secretaria de una compañía nacional. Dios es una puerta cuando está cerrada. El grito de la ventana. El procurador no está. Día 16. El Estado nos pide que estemos para celebrar su apetito. El procurador reparte banderitas. ¿Dónde han estado los que no están? El transporte es una mierda. Sanguinetti camina para atrás. Dios se moja y aprieta. Día 15. ¿Qué quisiste ser cuando seas grande? La radio no habla de transporte. Somos el postre de un banquete al que nadie nos invitó. El mundo se arrastra para atrás. Feras ratas. Día 14. No volverán las oscuras golondrinas. No. No volverán. Porque son negras. Y extranjeras. Sanguinetti pide el día. Se queda en su departamento y el día nunca le llega. Día 13. La mierda es una poesía. La radio dice que las golondrinas flotan en el mar. El pasado corre. Sigue desaparecida la joven secretaria de una compañía nacional. Dios es un policía que nunca acaba. El pasado corre, pero volvemos tan pronto que no nos puede alcanzar. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes en el inconmensurable hocico de Don Mick Jagger, acompañado de sus piedras rodantes con su tema Connection. Para ella, que conecta conmigo a lo largo, ancho, suave, rasposo, oscilante y trepidante de este six-pack que ya pesa un cuarto de kilo, navega en esta bucanera embarcación a sabiendas de que el tesoro ya se desenterró, pero se vuelve a enterrar una y otra vez con singular alegría en tu playa. Este tonto te vive tanto, querida mía. Acá desde Clectomero Lampranoias para Piratones, cuarto de kilo, piratas desde aquí hasta el asilo. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. We'll be right back. Así es, bola de paranoicos y piratones, paranoicas y piratonas. Este es un episodio más, pero no cualquier episodio. Cumplimos un añito de paranoia y pirates. ¡Ay! ¡Eja, eja! Acá Cristo les ama. Y Genaro Patraca. Saludos desde Berlín. Desde Medito Berlín, acá desde estas azoteas, para nuestros amigos de México. De Hermosillo, güey. De Hermosillo, Sonora, México, desierto. Desierto, sé que estabas equivocado. Ajá, para el programa Eclectomeiroland. Por su primer año, felicidades. Pórtense bien, pórtense machos. Quiten las espinas a los cactos. Y besitos, ¿en dónde? Ahí, mero. Lined. Siempre ha habido y siempre habrán historias de alma gemela, valientes ante el azar, historias de perdedoras. Siempre ha habido y siempre habrán historias de alma que vuelan de esta cruda realidad. Bolsillos, nada que ganar, todo que perder, sabiendo que te has ido. Hay que esperar ya de un mundo donde vales lo que tienes. Tú no tienes nada de nada, tú no tienes nada de nada. Desespera por la calle, buscando una salida donde poder escapar. Mirada por las esquinas, mientras luces aparentes, mente en blanco y solamente tú buscando un trago más. Tú buscando un trago más. Corre, corre alto y vuela, lejos de este infierno que te va a llevar a trena. Corre, Lola, corre. ¿Sí dijo el primer año? Sí dijo primer año. Bueno, acá Cristos les ama. Y Genaro Patrañas, Genaro Patraca. Desde Mónaco, acá una tarde muy soleada aquí en nuestro yate. Y mandamos saludos hasta México. No, hasta Hermosillo. Hasta Hermosillo, Sonora, desierto de México. A nuestros amigos de Electro. No, Eclectomeiroland. Eclectomeiroland, con mucho amor. Desde acá, saludos por su primer año. Besos a sus cauliflowers. Cuando tengamos tiempo para conocer América, los visitaremos. Chao, besitos. ¡Mua! Pues resulta que tuve que sacar al compadre de una sala de masajes, ahí estaba atorado. Compadre, ¿qué le estaban haciendo, chingambre? Pues me dijeron que cerrara los ojos, todavía los traigo los ojos chinitos, pipiretos, no sé, pero llegaste, compadre, y me dice la morra. Ahora sí, viene final feliz. Llegaste tú irrumpiendo y pero, corriendo, la verga, pero todo fine, el compadre me dio unos masajes, no de parte de él, de parte de una masajista profesional, y bueno, pues, les damos la bienvenida a toda la bandera pezuña, estamos aquí ahora de unidad móvil, ¿no, compadre? Andamos en la street. Oye, pues igual el güero negro ahí se presta para que te dé el masajón ahí. Dice que es especialista en final feliz. El güero negro. Que se aviente un buen solo de Kenny G, dice. Que se aviente un solo flautérrimo. Órale, pues así las actividades y las profesiones de cada quien se van, ¿no? Se van encaminando, se van forjando. Y pues tenemos la fortuna, nada que ver, pero tenemos la fortuna de estar un viernes y un sábado más aquí para toda la bandera pezuña y para pues para todo el que se deje, para todo el universo. Vamos a tener un programa sabroso. Un poco sabroso, ¿no? Tómate, a ver que les diga el compadre de por qué tanta sabrosura, ya. Pues sabrosura porque nos ponemos bien sabrosos, compadre, cada vez que tenemos que chorear aquí en el diafragma, como dicen por ahí, salen unos chisguetes ahí bien sabrosos. Y pues ahorita acabamos de escuchar a la banda esta que va a tocar el sábado 17 de agosto en el Casino Live, gratis, compadre, va a ser gratis. Apolo, que les van a abrir los sicarios del rock and roll, así como Alquimista. Y pues cáiganle ahí, como a las 8 van a estar paranoicos y piratones, paranoicas y piratonas. Y pues continuamos aquí, compadre, en la edición sabrosa, cumpliendo un añito de hacer añicos la paranoia y la piratez de la raza. A un ñañito de la paranoia extrema y a un año de estar bien pirata. Ni que fuera que no, loco. A un año de estar bien pirata en la onda gerciana de política, rock and roll radio, que Mamaru, muchas gracias, bandera pezuña, por andar ahí aferrada con nosotros en todos los sábados, todos los viernes, todos los sábados, más que nada pues de donde surgió, ¿no? Como las cenizas, sin pasando el pantano, sin mancharse, como el gato Félix. Así es, como el gato Félix, sin mancharse por el pantano. Ahí surgió Ectomero en Paranoias. El Tomate ya tenía ahí un había subido 2-3 ondillas ahí a por medio de SoundCloud, pero el mero arroz con leche se armó en Política y Rock and Roll. Un agradecimiento a toda la banda de Política, un agradecimiento a todos los que soportan el ruido, que están ahí diseminados por todo Hermosillo y por el universo. Y pues vamos a seguir continuando, como dicen los cumbieros, vamos a poner una rola sabrosona. Nos pusimos guapachosones, pero le vamos a hacer la luchita para que no sea algo tan adivinable. Entonces, pues, por ejemplo, aquí vamos a... Bueno, no es cierto, hay unas rolitas que yo metí que están demasiado... Es la clásica del grupo, ¿no? Pero es guapachosa. Pero, en fin, en la línea que les decía, medio caprichosona... No sé, por unas chéves, compadre, ¿no? Por unas guamas aquí con el Mickey. Ah, no está el Mickey, mira. No está el Mickey, pero está el otro compa. Les vamos a poner a los Beastie Boys, a los Bestia Boys... Que una rola guapachosona de los Beastie Boys. Este disco es el Les Song Hit Boys de Mont Hope. Mentiras, este es el The In Sound From Way Out. Así es, pues, vamos a seguir continuando, comienzan los cumbieros, y pues... El caguamón. Éximo. Para no ponernos muy obvios, porque va a haber como subida y bajada, de entre que sí que no, vamos a poner una rola guapochosona. ¿Con quién? ¿Con Armando Manzanera? No. ¿Con Chicoche? Tampoco. Ahí andaba rolando un cassette de Ricochet, pero tampoco. Vamos a poner a los Beastie Boys. Vamos a poner dos. Se aferró al compadre aquí. Vamos a poner de los Beastie Boys dos rolas de este disco bien machine, que se llama The In Sound of Nowhere. Of Way Out. Sí, son puras rolas así instrumentalonas, muy sabroso, todo está muy sabroso, muy acorde acá a esta edición. Muy pacheco, ¿no? Nos vamos con Son of Neckbone y la siguiente se llama In Threes. In Threes, de atrecito. Mejor In Threes y luego Eugene's. Ah, mira. Lamento de Eugenio. El lamento del Eugenio, un saludo para el carnal del Gori ahí, no se lamente mucho, nomás póngale cremita. Pues vamos con esto y también vamos a seguir con otra guapachonés, otra papacho y otro shashashá, rock and rollero. Vamos a ponerles a... Entonces, compadre, va a ser Eugene's Lament de los Beastie Boys. Le vamos a meter algo de los caimanes por ahí y a los lobos, ¿por qué no? ¿Qué vamos a meter de los caimanes, compadre? Los caimanes, vamos a meter una rolita en vivo de los caimanes, que no rola mucho, ¿no? Vamos a meter la de nubes. Estábamos con que si hasta morir, porque también vienen en este casetín ahí que anda rolando. Pero. Bueno, coincidimos que Nube está más prendida para un sabadaba acá, ¿no? Sabrosón. Sabrosón en el nocturnal, ¿no? Nos esperamos. Aquí en el nocturnal. Se va a poner la guapalaina, entonces, y luego vienes a buscarme. Vamos a... Y luego el requintillo ahí difiere una madre. Póngase trucha, raza, hasta curar la rola. Y vamos a seguir con una, después de eso, una de mis rolas favoritas ever. Los lobos. Los lobos, ¿no? Una de mis rolas favoritas puede ser, me puede gustar al negra, teté mucho de lo que es la chingada, pero así de que rolas en el pedestal, es esta rola con los lobos, ¿qué vas a girar? Kiko and the Lavender Moon, carnal. Que déjame decirte que el video está bien piradote, paranoico y piratoncísimo está. Deberían de verlo quienes no lo hayan hecho. Quienes ya lo vieron saben de lo que estoy hablando. Y pues la rola ni se diga, es una chulada, es una delicia. Es una sabrosura muy ad hoc, muy adecuada esta edición sabrosa de Clectomiroland Paranoias para piratones en este episodio 42, cumpliendo un añito, haciendo añicos tu paranoia y tu pirates por Política y Rock and Roll Radio 97.7 FM y por www.liberaradio.com. Así que, compadre, nos vamos por este bloque a sabrosear a Hermosillo y a todo el barrio planetario, ¿no, compadre? Y a toda la planetaria malilla, y no malilla. Pues sí, así es, nos vamos a ir girando una roleta, girando el gira, éxito, ¿no? Y bueno, vamos a estar aquí péndulos, fierro con esta chavosés. Mucho cuidado, bandera. Thank you. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. believe nobody can see. And then he waits, and then he fades, and then he bends, and then he shakes. He plays and plays, still playing till he goes off to sleep. Kiko and the lavender moon are dancing, making faces at a big black cat. And then he flies up to the wall, stands on one foot, doesn't even fall. Dance and dance, still dance until he goes off to sleep. Till the sun goes down, he never wakes till no one's around. He never stops, can't catch his breath. It's always there, scares him to death. Kiko and the lavender moon, not dreaming about green shoes, haircuts and cake. And then he wishes the world away, and then he kneels as if to pray. Dreams and dreams, Kiko and the lavender moon. Acaricia los botones de tu radiola o soba las teclas de tu ordenador hasta llegar al 106.7 FM de Política y Rock and Roll Radio. Eclectomeroland, paranoias para piratones, renace desde las cenizas como el gato Félix. No, es Fénix, el ave Fénix. Sí, eso, volvemos en busca de vuestras neuronas pilluelonas. Reciban un cálido y efusivo saludo de mi parte, su servidor, el Tomeiro Jackson, acompañado de todas las fabulosas bestias paranoicas y piratísimas que forman nuestra bucanera familia. La familia paranoica y piratísima al abordaje de tus orejas con las selecciones caprichosónicas y el tratamiento paranoico piratón en la hiperrealidad mundial. Todos los miércoles en punto de las 10 p.m. para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana. Vamos llegando, compadre, entonces, de este último segmento en donde escuchamos ni más ni menos que a los chicos bestia, a los chicos bestia, a los caimanes. Me paso diciéndole a este pinche asistente que apague el cooler, güey, cada vez que entramos al aire. Es que es bien culero, compadre. Perdón, decidas, pedir. Pues escuchamos a los Beastie Boys con el lamento de Eugenio, Eugene's Lament. Caifanes con Nubes y a los Lobos con Kiko and the Lavender Moon. Pura delicia, pura sabrosura en este episodio 42 de Eclectomeroland, paranoia para piratones. Ándale, celebrando un añico, haciendo añicos, compadre, la paranoia y la piratez. Exactamente, un añico haciendo añicos para todo Hermosillo y el universo. Vaya rolas que tuvimos, vaya rolas que tuvimos. La pura Xúcata, el puro Xuki, la pura Xúcata, como aquí en Sonora, compa. Esa mi raza de Sonora, que mámaro, y esa raza del universo lo esperamos aquí en Sonora para que se coman un pinche burro machaca inmortales, vayan aquí, ¿no? Y no, y la rola que se me antojó va a ser, y una figurita para los fierros, por favor. Y la rola que se me antojó ahorita, ya que andamos chavochones, y buscándole mucho a lo patriota y la verga, vamos a poner La Miel del Escorpión del Fobia, aquellos noventas queridos, aquellos noventas adorados, tan suenan las campanas. No, un rollo así, no, un rollo así. Yo no guaremín, o sea, tanta reminiscencia. Sale esta rolita ahí, muy cobacheña, muy ceviteña para los cebateños. Y bueno, vamos a poner la miel del escorpión del Fobia. ¿Y qué más, tómate? Entonces, la mierda del escorpión. La mierda del escorpión. Y luego tenemos a Ana Tijoux. Saca la voz, se llama la rola, que traía el Jorge Drexler ahí también haciéndole el paro. ¿Y qué dice, compadre? Jotito era. No, la Ana Torroja va a ser, ¿sabes? Ana Tijoux. No, está macana. ¿Sabes en qué se parece la Ana Torroja y la macana? Diles, compadre, diles. ¿Sabe o no sabe? Es que la Ana Torroja canta en el grupo Macano, ¿no? es que la Ana Torroja canta en el grupo Mecano, ¿no? Y la Macana deja el Ana Torrojo. Cualquier similitud con la realidad. Vámonos, Ricky, con... Espérate, compadre. También el rincón de Localocos, el rincón de Localocos. Artistas locales. Tenemos al buen compañero Javier 5, a quien de repente, compadre, le funcionamos de pilón ahí. Aquí tu compadre le funciona de pilón ahí. Un verbo de pilón. Entonces, Javier 5 se va a aventar las vocales aquí en el rincón del Localocos. El famoso Javier 5, así es. Vámonos, Ricky Fredo. ¿Y qué más, güey? Pues aquí en Eclectomero, Lamparanoias para Piretones por Política Rock and Roll. Puedes escucharlo, puedes bajarlo, puedes sintonizar desde Listen to My Radio. Desde Política Rock, Política y Rock, Listen to My Radio.com. Y pues en Radiola. No, bueno, así es, por la frecuencia modulada. ¿En qué cuadrante, compadre? En el 97.7 te pongo mi lindo monete, ¿no? ¡Vámonos! Esa es la fuerza de un pueblo. Esa es la fuerza de un pueblo feroz. Raza, póngase trucha, que no se dejen intimidar, fierro. Al compadre lo acaba de poseer el espíritu del pío Cerce. Salud por pío. Los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra fija. afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. De tu piel no me harían daño. Las mentirillas que te eché, las verdades me las fumé entre enero y mayo. Y sin embargo del pastel un buen trozo sí probé. Fueron tus labios, entre risas de colores, con unas fórmulas de amores que no funcionan. Si le agregas corazones a mordida, las traiciones saben buenas. Llevo heridas, moretones, sana, sana las canciones, los poemas. Una lágrima de amor, una célula explotó, fue neurona. El sillón se reventó, no aguantó tanta presión, tanta persona. Y es la hora del café o también puede ser té o caguamona. Ah, ah, ah, ah, soy Big Navi Mata, bajista de Kima y de Luzbel, y quiero mandar una felicitación a El Tona y El Tomeiro de Clectomeiroland, Paranoia para Piratones, en Libera Radio por su primer aniversario. ¡Felicidades! ¡Yeah! Va la felicitación muy cariñosa, muy efusiva a Clectomeiroland Paranoias. ¿Hoy cumpleaños? No cumplen este sábado un año al aire. Entonces, más bien, hoy pues, digo, hoy cumplirían un año al aire, nada más que no es sábado, ellos están los sábados. ¿Y no tienes una sí, ya, de hecho. un año al aire cumple Clectomeiroland Paranoias en el 97.7, porque ya después empezaron a salir en internet, en la frecuencia de Libera Radio. Sí, pero aquí empezaron. Y aquí empezaron desde hace un año. Ahorita está transmitiendo en ambas señales. acá en FM, los sábados a las 9 de la noche. Ustedes lo pueden escuchar. Después de el sábado pasado no se escuchó un muy buen programa de Clectomero Lampranoias por un error técnico de un servidor. Así que ahí va la mini disculpa. Pero ustedes lo van a poder estar escuchando todos los sábados, como lo han escuchado a lo largo de un año. Y este sábado, precisamente con el programa de aniversario que viene lleno de serpentinas, espantasuegras y demás. Sí, así es que si usted piensa en estos días votar por nuevo director técnico de la selección, no vote ni por un servidor ni por el Alex. No, no, definitivamente todo con lo que tenga que ver con lo técnico, no, y en algunas otras cosas tampoco. Bueno, pero la verdad que somos los únicos técnicos que hay aquí en la mañana aquí en la radio, pero somos muy rudos también. Sí, bueno. los errores técnicos vienen a cuenta nuestra. ¡Ea, ea! Aquí está la hippie. ¿Qué onda, cabrones? Neta que me da un chingo de gusto que ya tengan un pinche año. Y pues de deseo, desear que se mueran una bola de políticos y que haya más piratones, gente como ustedes y como nosotros que les gusta lo bueno. Muchas felicidades, Electromerolan, paranoias para piratones. Y les da un regalito para que no digan que soy mala. Y ahora los pilones piratones. Los pilones piratones para los maniacones llegan para cerrarle el zíper a este año que se abrocha. Sacamos algo del maletero del automóvil que normalmente alberga cuerpos y misceláneos. Encontramos entre las herramientas y un extra que ni caucho tiene, un extracto colaboración de Don Queco, alias el Chocho Maldito. Un abrazo, sacapedos, donde quiera que esté y donde no también. Y su acá colorado piratón. A su servicio chorreadamente seguidos de dos temas de las muchachonas de Detroit Cobras, Hey Sailor y Bad Girl. Oh, hola marinero y muchacha chinguenguenchona, acá desde Clectomeroland, paranoias para piratones, edición 158, en el cierre que aunque tiene zipper, me lo abrocho. Venga, podemos hacer algo de interacción. Vamos a ver, déjame checo aquí el otro micrófono. Check, check, check, check. Hi. Estamos aquí presenciando nuestro sudor caer en mí y en ti. Vemos correr las manecillas del reloj. Veo tu mirada insistente que dice que esperas. Yo solo veo algo que crece debajo de mis pantalones. Y no puedo esperar. Y no puedes esperar. Las manecillas se vuelven lentas. Las manecillas se derriten. Nos transformamos en algo que no tiene nombre. Y escucho tu música, y escucho mi música, que se trenza hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia atrás, hacia adelante. Todo parece que va a culminar en una colisión. El sol y la luna entendieron que tienen que colisionar en su camino el uno con el otro. ¡Ja! Ahí vienes tú con tu caminar tan sensual. Aquí estoy yo mordiendo mis labios. Una gota de sangre corre por la comisura izquierda de mi boca. Cae, cae, cae lentamente. Y el tiempo se detiene justo para que pueda abrir su paracaídas y la gota pueda tomar fotografías de tu cuerpo que guardaré en un álbum para utilizarlo cuando la luz de tu astro no caiga sobre mí. Colisión, colisión, colisión, destrucción de todo lo que está entre nosotros. Colisión. ¡Ay, ya me chivié el chocho! Local. ¿Locos? Con la locura de la elocuente localidad se autocomplace baquetonamente con muy buen punk rock del desierto de Sonora que cumple con fuerza cruda y una dompada de actitud. Los cretinos desleales tienen algunas cosas que decirle al mundo y no piden permiso para hacerlo. Música como esta es la que necesita nuestro cerebro entumido. Recientemente acaban de presentar su video para la rola Marihuana, de su más reciente grabación que ya puedes encontrar en los más populares servicios de streaming. Pero lo que resalta junto con su música es el video que realizaron. Búsquenlo y disfrútenlo. El viernes 7 de septiembre tocarán acompañados de Matavenados, Captain Swamp, Calimines, Trank y Lápiz Laza en el Cuervo Charro. Chequen el evento en Facebook y vayan a consumir hasta el exceso ese punk rock ramonesco de los cretinos desleales. Mientras, nos la tronamos por acá con su marihuana por Eclectomero Lampranoias para Piratones, episodio cuarto de kilo, Piratas de Aquí hasta el Asilo, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Ah!